Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Pero quien dice que son inocentes, fumarán cigarrillos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Ya estamos en La Voz de Buda, hoy jueves 2 de octubre, que no se olvida, y aquí estamos una vez más. ¿Qué tal, Cuco? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, amigos y amigas del 102.3 FM? Esto es La Voz de Buda, aquí en Liber Radio, que es una estación que está en periodo de pruebas, y le damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Voz de Buda, donde vamos a tener bastante música, bastante interesante, y como bien dijo el Benny, es 2 de octubre, no se olvida, ¿no? Y empezamos este programa con una rola muy pegajosa llamada Los Niños del Parque, así en español, de un grupo que se llama Relaciones Peligrosas, se llamó Relaciones uh-huh. Peligrosas. Bueno, el nombre es en francés, no lo voy a decir en francés porque... Uh-huh. Pero aquí se conoció como Relaciones Peligrosas también, El grupo, sí. Órale, pues mejor aún. Pero esto es de 1981, o sea, ya hace un buen rato. Y si ustedes escucharon la rola, se oye como muy actual, como muy adelantada uh-huh. su época, podría decir, como muy tecno, de este tecno de antro, ¿no? Muy, muy bailable. En su época fue bastante reconocida dentro de un ambiente más underground, uh-huh. ¿no? De antros uh-huh. underground. Y bueno. Fue hecha por este grupo llamado Relaciones Peligrosas, una banda fundada en Düsseldorf, Alemania, en 1981. Solo sacaron este álbum, también llamado Relaciones Peligrosas. Y hoy en día la rola es un clásico, ¿no? Los Niños del Parque se sigue remezclando hasta el día de hoy esta canción. Y pues vamos a seguir, ya que estamos hablando de niños medio diabolicones, vamos a escuchar algo que se llama Come to Daddy de Aphex Twin, una rola que por allá a finales de los 90s pegó bastante, quizá la rola que más ha pegado de Aphex Twin. Recuerdan yo recuerdo el video en MTV, lo pasaban constantemente, sí. De estos niños diabólicos uh-huh. con la cara de Richard D. James, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el video era muy fuerte, muy excelente video de Chris Cunningham. Y vamos a escuchar entonces de Aphex Twin, Come to Daddy, la versión conocida, Papi Mix se llama específicamente esta mezcla, ¿no? Aphex Twin, pues es famoso por su música, su visión como electrónica de drum and bass, abstract y de breaks también, muy, muy de la época de finales de los 90s. Y bueno, ha tenido discos muy reconocidos, pero quizá esta Come to Daddy es una de sus rolas más famosas, ¿no? Vamos a escucharla, seguimos aquí en La Voz de Buda. I will eat your soul. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Escuchamos a Nocturnal Emissions, emisiones nocturnas, un proyecto de Nigel Ayers, hoy en día únicamente de Nigel Ayers, cuando fundan Nocturnal Emissions por allá a principios de los 80s, fue junto a Daniel Ayers y a Carolyn Kay, quien ya falleció. Esto que escuchamos ahorita es del álbum de 1991 titulado Mouth of Babes, como boca de bebés. Uh-huh. Y fue justamente es un álbum de puros ampleos de balbuceos de bebés, como muy, muy dadaísta el rollo. Los títulos de las piezas son balbuceos, justamente, uh-huh. ¿no? Esta tiene un nombre bastante indecible, lee algo así, y así nombra cada uno de los tracks. De hecho, hay una versión previa de 1990. Con menos rolas de este mismo proyecto de Mouth of Babes, y que venía el LP venía envuelto en un pañal. Qué curado. O sea, así lo vendían, ¿no? Como envuelto en un pañal y cerrado con un segurito. Ah, como se usaba antes, ¿no? Sí, un pañal limpio, ¿no? No sucio. Sí, pero está interesante la forma en la que decidieron hacer el merchandise. Uh-huh. Pues vamos a seguir ahora con algo de alguien que no hace música realmente, porque es una artista una videoartista, artista de computadora, llamada Pipiloti Rist, es su nombre artístico. Ella es Elizabeth Charles Rist de Suiza. Y hay un álbum del 2005 que conjunta la música que utiliza Pipiloti Rist en sus instalaciones. Vamos a escuchar ahorita un cover de la famosa rola Wicked Game de Chris Isaak. Y este cover está interesante, y justamente ya que andamos en esto de los niños diabólicos, vamos a escuchar ahí por ahí la intervención de un morrito ahí, muy interesante dentro de la rola. Pues vamos a escuchar este cover que Pipiloti Rist le puso: I am a victim of this song. Soy una víctima de esta canción. Va, entonces, estamos en La Voz de Buda en el 102.3 FM, aquí desde Hermosillo, Sonora. No, I don't wanna fall in love. Saltillo recibe la señal de XHSCMG 102.3 FM. Libera Radio. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Bueno, pues antes de esta identificación de Libera Radio, habíamos escuchado a Fénez. Fénez es un reconocido guitarrista que trabaja procesando el sonido de la guitarra a través de software de computadora. Él es de Viena, Austria, y ha colaborado con un buen de gente, entre ellos Ryuichi Sakamoto, David Sylvian. Ha sacado varios álbums con ellos. Y bueno, esto que escuchamos ahorita se llama A Shadow Passes By, del álbum, del EP más bien, Transition, del año 2008. Me tocó estar en un concierto de Fénez hace rato, como 2009, por ahí, no me acuerdo. Me cayó muy gordo. ¿A poco? La neta que su concierto fue bastante... ¿Aburrido? Bastante aburrido. Nunca dejó de voltear a la computadora. Jamás volteó al público. Y... al final nomás ahí le picó un botón, se fue y dejó esta chingadera tocando ahí. O sea, bastante sangrón el vato. Sí hace muy buena música, es cierto, pero como para concierto no, la neta no. No es recomendable. No. Vamos a escuchar ahora algo de Japón. Vámonos con Masami Tsuchiya y vamos a escuchar de su primer álbum, Rice Dog Jam. Es la rola, el álbum se llama Rice Music de 1982. Masami Tsuchiya es fundador de una banda famosa en Japón allá a finales de los 70s llamada Ipu Do. Colaboró también muy de cerca con la banda de David Sylvian, con Japan. Colaboró con ellos y bueno, participó justamente en el álbum que escuchamos la semana pasada de Arcadia. Participa también tocando la guitarra ahí en ese álbum de Arcadia. Entonces vamos a escuchar Rice Dog Jam de su primer álbum como solista, Rice Music de 1982. Seguimos en La Voz de Buda. We'll be right back. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Esto que escuchamos se llama De Norte a Sur, North to South, de Andy Stott, del álbum Pass Me By de 2011. Andy Stott es un músico de Inglaterra. Lo suyo es el dubstep, el house, el techno, pero no siempre es tan bailable. Esto, por ejemplo, que escuchamos ahorita, le tira más a lo experimental y trae unos graves ahí muy potentes, muy procesados. Vamos a escuchar ahora algo de México, del sello discográfico Abolipop, un sello independiente de Zapopan, Jalisco, originario de Zapopan, Jalisco, el sello, enfocado en la electrónica, en la música experimental, esencialmente electrónica y experimental, hicieron un compilado en el año 2003. Lo que vamos a escuchar ahorita viene en el segundo compilado, llamado No Estamos Solos, del año 2016, de una agrupación llamada PCP. No, la verdad no les conozco yo más cosas más que esto que viene en este compilado de Abolipop, con una rola que se llama Peor Aún. Le tira más como a lo industrial estos PCP. El álbum que escuchamos desde 2016, la verdad no sé de qué año exactamente es esta rola que vamos a escuchar. Entonces escuchemos Peor Aún, de PCP, del álbum Abolipop, No Estamos Solos, volumen 2. Thank you. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Escuchamos una rola de Colin Potter, este músico experimental del Reino Unido y ingeniero de sonido también, que ha colaborado constantemente con Nurse With Wound, la banda Nurse With Wound. Y bueno, lo que hace él es como entre oscuro y juguetón también. Es muy prolífico. Le tira como al ambient, al drone ahí oscuro. Pero de repente hay algo medio juguetón, pero medio tenebroso al mismo tiempo, ¿no? Esto que escuchamos ahorita se llama Y, así tal cual, End, del álbum Rank Sonata del año 2015. Y ya nos andamos yendo, pero antes les queremos invitar a que se lancen a las funciones que va a tener el colectivo Danza Espontánea con su singular alegría escénica. Así que váyanles a ver con la obra, por decirlo de algún modo, a partir de este sábado 4 en El Mentidero a las 8 de la noche. Van a estar todos los sábados de octubre. La verdad es un programa muy ameno, es ligero. Y bueno, el colectivo Danza Espontánea ya tiene algunos años trabajando en la escena de Hermosillo, de Sonora. Y la directora Claudia Landavazo es una bailarina, reconocida bailarina ya de Hermosillo. Entonces, recomendado, por decirlo de algún modo, con el colectivo Danza Espontánea en El Mentidero los sábados. Todos los sábados. Todos los sábados de octubre, a las 8 de la noche, ¿no? Así es, para que usted adquiera sus boletos y pueda asistir a estas funciones que van a estar ahí en El Mentidero. ¿No se sabe la dirección? No me sé la dirección. Sí, es el no reelección. Exactamente, no me la sé. La no reelección, ¿no? Sí. Bueno, más adelantito del Imparcial. Del Imparcial, exactamente. Más adelantito ahí va a estar ahí un letrero que sea El Mentidero. Ahí en la pura esquina es. Una construcción, una casona vieja roja. Uh-huh. Ahí mero es el Mentidero. Uh-huh. Muy bien, pues nos vamos, Cuco. Así es. Y pues los invitamos a que nos escuchen. El próximo jueves va a ser unos programas. Bueno, los próximos dos jueves van a ser programas grabados. En este caso que ya han sido transmitidos aquí en La Voz de Buda. Porque el buen Benito va a estar de gira. Sí, me voy de chamba a la Ciudad de México 2 semanas, así que aquí los voy a dejar en buenas manos. Así es, y pues como les comentaba, les escuchamos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde aquí en el 102.3 FM. Esto fue La Voz de Buda y nos despedimos. Gracias al Paco aquí por echarse el setlist. Nos vamos a despedir con algo de Oren Ambarki, un músico australiano de... con una rola que se llama Salt del álbum Audience of One, es un EP Audience of One del año 2012. Recomendable el trabajo de Oren Ambarki. Acá los dejamos, nos escuchamos pronto. Thank you. Now I see things that were hidden from my eyes. I can taste salt the way it tasted as a child. Ooh.